partir de estos momentos y durante una hora de programa, disfruta con el mejor rock nacional e internacional. En Ciudadela Rock comenzamos. Sonido de alto voltaje. Momento de rock and roll otra vez aquí en turia78.com. Abrimos este programa número 230 de Ciudadela Rock con rock legendario de todas las épocas. Esto es Ciudadela Rock, edición número 230. Comenzamos. Bye. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Pop, pop, pop. Indeed, boy, you don't know what you do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Yeah. Yes, I love you, Graceland. There's a grease and there's a skill. You've never been to Vegas, set once on a plane. Never left the airport, ain't gone back again. Yes, I've never been to Graceland, never took that trip, cause I'd rather think of Elvis as a grease and Elvis kid. Say it's crazy, but I love to hear him preach. All around the world, from London to Japan, I still can't quite explain it, but the little girls, they understand. Yes, I've never been to Graceland, never took that trip, cause I'd rather think of Elvis as he's in Memphis. Greasy. cuffed Levi's. Hair slicked back, they're real tough guys. Black t-shirt and a bad attitude. Better not step on their blue suede shoes. Living in a time that's long since gone. It's not quite right, there's something wrong. Abrimos con buen rockabilly de la mano de Brian Setzer. It's all the rage. He's a really rockabilly. You can really rockabilly. Really rockabilly. He pissed in his pants as you drunk your cap. He's wearing 1956 underwear. There's real rockabilly. There's psycho rockabilly. There's Starbucks Orange County rockabilly. There's Euro, Ya-Ya, Vimakan, Rockin' Rockabilly. There's Western Swing, Traditional Blues Influence Rockabilly. There's Australian Shrimp on the Barbie. Carry your surfboard to Sears to buy your rolled up Levi's Rockabilly. There's Rockin' Johnny, Rockin' Sally, Rockin' Hillbilly. It's all so stupid and it's just plain silly. He's a really Rockabilly. A really Rockabilly. He pissed in his pants, he's too drunk to care. He's wearing 1956 underwear. Rockabilly guy, he said you can't come in, your pompadour's too high. Better grow them sideburns, get a tattoo on your neck. Drink Pabst Blue Ribbon, drive a rockabilly wreck. Has it come to this? I want a new job. Rockabilly retards or rockabilly snobs. It used to be fun just to play the guitar. Well, now I just wanna run real, real far from these. A really rockabilly. A really rockabilly. He pissed in his pants, he's too drunk to care. 56 underwear. He's a really rockabilly. A really rockabilly. He pissed in his pants, he's too drunk to care. He's wearing 1956 underwear. Well, thank you very much. I think I'll get another tattoo on my neck. Hey, that's my first rubber at the parking lot. What do you say, gang? Let's go! Your daddy says that I'm no good. He don't know what's under my hood. 427 Street pipe exhaust. Lapping up high test, screw the cost. Earth angels be beeping out of my way. Board up rocket, blow them all away. Callaway cam, I'm super.

quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictadura, no quiero ver pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Que solo quiero ver, que solo quiero ver. De mi sombra me estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. A muchas veces no ve las cosas que ve, no quiero. No quiero ver injusticias ni miseria, no quiero ver militares ni princesas, no quiero ver dictaduras ni pobreza, no quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero llover a los pobres sin miseria, a los ricos sin dinero desnudos en esta tierra, a infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero, pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los nuevos. Sombrero, sombrero de larga paja que recogí por el suelo. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Lo haré con el ala ancha que casi llegue hasta el cielo. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. No ver las cosas que ver, no quiero. We'll be right back. vas a cantar. Si vives en los tejados, tú nos puedes conocer. Si nunca has soñado despierto, no me puedes convencer. Hay que demostrar al mundo que en Bilbao hay rock and roll. Si después bebemos juntos, te prometo otra canción. Somos los Platero, pa' lo bueno y pa' lo malo. Esto es rock and roll y no somos americanos. Si estás agobiado, ven y sube que cantar. Bebe siempre lo que pueda, que hay veces que incluso bebo más. Todo puede salir bien si empiezas a cantar. canales. Oh, qué bien me saben. Pasado imperfecto, pasado de todo, pasado mañana, seguramente me en este Ciudadela Rock edición número 230, disfrutando del rock and roll nacional con M-Clan y sus defectos personales. Vamos a escuchar en directo Las calles están ardiendo con el Droga. Qué maravilla. Quiero las manos arriba. Quiero presentar a la boca más incendiaria del estado. Con vosotros, Enrique Villarreal, el Drogas. ¡Aplauso! Yeah. porque en su nombre los matan. Porque en su nombre los matan. Ahora quien ruge es el silencio impuesto, enterrando las voces en este maldito tiempo. Tierra de conejos, país de madrigueras. ¿Cuántos huesos se han tragado las cunetas? Y danzan, y danzan, y danzan las sotanas alrededor del fascismo que las proclama. Valedores de la raza y de la Santa Cruzada, su monumento a los caídos de vergüenza se desangra. De vergüenza se desangra. De vergüenza. Son M Clan y tu increíble directo. Vamos a Valencia con la pulquería y su plata y plomo. ¿Alguien no le conocía? ¿No conocía esas drogas? Pues ya le conocéis. Gracias, compañero. Ruedan las horas en el bar, se empaña la vista como el cristal. Cada vez que intento volver la mirada hacia atrás, un si quiero en el altar. Ciudadela Rock, en cabina Raúl Palacio. Ciudadela Rock, migas de pan para saber regresar. Y ahí estás, muerto a más balas de las que puedo contar. Tu sangre escribe en la pared una nota que invita a marchar. Si vuelvo a casa tentando a la suerte, será por poderte vengar. No estás dispuesta a dejar que además de su vida se lleve tu nada. Volver a verte más. tiempo y la reina vuelve a reinar. Después de verte morir, ahora tengo que matar. Baile de coronación, fueron pólvora y armas lo que nos unió. Ya no siento compasión por los barrios que gano a golpe de cañón. Más plata, tomaré tu vida y tus miedos. Oh, plomo, donde tú los dejaste. Buscando bodas de plata, tener que encontrarte relleno de plomo. Plata. Volver a verte mañana. Oh, plomo, bastaba con eso solo. Buscando bodas de plata, tener que encontrarte. Bueno, bueno, llegados a este punto del programa, el programa 230 llega a su fin. Espero que os haya gustado mucho. Os emplazo a la próxima edición aquí en Turia78.com con Raúl Palacios, DJ. Hoy hemos recordado rock legendario y rock más actual. Una estafa que hipoteca nuestras vidas. Sed buenos, salud y rock and roll. Caso es natural, ellos te hicieron pensar que no sirves para nada. Loco de resignación, toma su medicación contra la revolución. No hay justicia ni la esperas. Sabes que no sienten pena al servicio de la usura. Son ministros de la muerte. Tu fracaso es su virtud. Ellos te hicieron pensar que son mejores que tú. Loco de resignación, toma su medicación contra la revolución. El rock and roll se viste de gala en Ciudadela Rock, con sonido nacional e internacional, con Raúl Palacios en Turia78.com. No quieren verte llorar, un empacho de orfidal. No quieren verte llorar, un empacho de orfidal.